leyenda que hace varios años atrás, en el Ecuador, había un DJ. Que sus mixes sonaban en todo el Ecuador y en el mundo entero. Pero él sufrió un terrible accidente. Los doctores no le daban esperanzas de vida. Pero él se aferró a la vida con la ayuda de Dios y todos sus familiares. Después de un mes de estar en coma en un hospital, resucitó entre los muertos. Y ahora solo tiene una misión: volver a ser el número uno del Ecuador y el mundo. Y demostrarle a su competencia que nunca estuvo muerto. Señoras y señores, con ustedes. Con ustedes, Eric Domínguez. DJ Cheo, el rompeconsolas. DJ Cheo, el rompeconsolas. No estaba muerto.